Faltan 12 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a conversar con Gerardo Guíñez esta mañana, secretario ejecutivo de Bulnes Termoeléctricas. Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes. Encantado de poder tener este espacio acá. Respecto del tema Bulnes Termoeléctricas y este proyecto altamente resistido, como es el proyecto Octopus BioBioGenera, el primero se llama Octopus solo, este pulpo de ocho patas, y después de eso fue retirado y fue cambiado y entonces se le llamó BioBioGenera. Claro, pero en realidad para que la gente, claro, mutó, efectivamente, sí. Para que la gente pueda entender, digamos, y le haga un seguimiento, digamos, al tema. Por eso es que el proyecto Octopus, digamos, está vinculado con BioBioGenera y es prácticamente el mismo proyecto. Completamente. Sí. Y entonces, bueno, aquí tal vez la mayor debilidad del proyecto sea que se presentó ante el Servicio de Estudio de Medio Ambiente, Gerardo, como dos unidades distintas. O sea, por un lado, el estudio de impacto ambiental en el puerto, digamos, o sea, en la bahía de Concepción, particularmente el Irquén, allí se piensa, digamos, levantar, y el otro estudio de impacto ambiental en Bulnes, donde se pretende instalar una gigantesca termoeléctrica que, si es que se autoriza, allí va a crear una serie de situaciones muy graves, digamos, en el medio ambiente. Y entonces, claro, aquí hay dos situaciones, tanto el estudio de impacto ambiental del puerto como el de Bulnes. Y esto es completamente ilegal, Gerardo. Justamente, de hecho, tal como tú mencionas, de manera muy correcta y muy adecuada en la introducción del tema, acá se generó una dualidad, digamos, y también una mutación bastante grande dentro de lo que la empresa había planteado en un principio. Y también nos sorprende de manera gigantesca el cómo es que la superintendencia, perdón, el Servicio de Impacto Ambiental, cómo permite que un proyecto de esta naturaleza puede ingresar por partes separadas. Sí. Porque claramente el puerto que se va a instalar en Lilquén, digamos, va a tener obviamente la generación del gas. Va a tener una vinculación. Completamente. Sí. O sea, de hecho, el uno no puede funcionar sin el otro. Claro, exactamente. Por ende, son parte del mismo proyecto. Uh-huh. Entonces, esto es algo que llama mucho la atención y eso es algo que tendrá que dilucidar próximamente, probablemente, la superintendencia. Sí. Entonces, eso es un punto que para nosotros es trascendental porque, según lo que creemos, creo que esto incurre en un tema de ilegalidad, quizás una falta de moral bastante grande además también, de cómo pueden presentar un proyecto que es exactamente el mismo, pero de manera separada para poder tener menos oposición con respecto a este mismo. Sí. Y lo otro, Gerardo, que yo creo que aquí hay una situación muy grave en términos de que, tal como lo decía en alguna oportunidad el abogado Álvaro Toro, que representa, digamos, los intereses legales de Bulnes sin termoeléctrica. Correcto. Aquí hay una especie, como se dice en astronomía, un hoyo negro, en donde no se sabe, como son dos estudios de impacto ambiental separados, no se sabe las sinergias negativas que esto va a crear. Y entonces, como se presenta separadamente, la autoridad no tiene acceso, digamos, a estudiar estas sinergias negativas. O sea, este hoyo negro no se sabe, digamos, cuál es el impacto real que va a tener. Y entonces, ahí está constituida la gravedad del asunto. Exacto, porque no está constituido como un todo, claro, que es lo que debe ser. Sí. Por lo tanto, al presentarlo de manera separada, claro, genera cierto impacto X proyecto, claro, en un lugar. Sí, y acotadamente. Después, exacto, y también X proyecto en otro lugar. Uh-huh. Pero no se genera esta complementariedad que, claro, debería existir entre el impacto que tenemos que medir de lo que significa el puerto, con lo que significa también el traslado, con lo que significa también la implementación de una termoeléctrica en un sector, además, que hay que mencionarlo, y eso me importa a mí recalcarlo demasiado, sí, que es un sector netamente agrícola. Agrícola, 100% agrícola. 100% agrícola, una producción enorme. Por lo tanto, ¿cuáles son las normativas, además, que permiten pensar en siquiera comprar terreno antes de tener un estudio de impacto ambiental? Exactamente. Eso es una locura. Y lo otro es que el sector de los tilos, para que nuestro público pueda entenderlo, no es una agricultura de subsistencia, con el respeto que me merece la agricultura la de subsistencia. Agricultura, no, claro. Aquí se incorpora, digamos, se industrializa, digamos, el tema en los tilos, y es una producción agrícola estandarizada, muy profesional, con mucha inversión en tecnología, y que es capaz de exportar su producción. Y entonces, claro, allí hay una generación de valor, una generación de riqueza notable que le da trabajo casi a 5.000 personas en Bulnes, solamente en Bulnes. Justamente. De hecho, también si analizamos ese punto en particular, tenemos que pensar que esto desde el año 70, incluso antes, el gobierno en sí comenzó a colocar recursos para que esto pudiese ser de esa manera, uh-huh. tener terrenos agrícolas de buena calidad, de buena producción, sí. y además que también puedan tener regadío. Por lo tanto, se han realizado diferentes obras con un alto costo para el Estado, fomentando netamente el tema de la agricultura. Y como bien mencionabas, acá es una zona donde se exporta mucho producto y tenemos diferentes tipos de productos, o sea, desde cultivos de arándano, avellano, leche, quesos, lácteos, frutillas, etcétera. Ahí hay una innumerable cantidad de productos que se generan. Y además, pensando en lo que mencionaba, que el Estado aportó de manera importante y muy directa. Muy importante. Exacto. Sí. Son más de 200 millones de dólares aproximadamente, que significa para el canal, solamente el canal La Jaiguillín para asegurar el regadío. Para asegurar, exactamente. Y eso es algo que todavía le falta en 20%, por lo tanto puede aumentar muchísimo más la producción. Entonces, interrumpir, porque sí, Chile necesita energía, estamos de acuerdo. Sí, no, absolutamente de acuerdo. No cabe ninguna duda con respecto a ese tema. Pero intervenir... Un sector agrícola. Próspero, que es que exitoso. Que tiene una proyección, de alta gestión, además, todavía mucho más grande. Sí. ¿Cómo podemos contraponer estas dos situaciones? Claro. Está bien, necesitamos energía, pero hagámoslo donde necesitamos energía. Sí, claro. Y no en un sector agrícola que además también está dentro del propio mensaje del Estado, digamos, de la presidenta Bachelet, donde proclama que necesitamos que también Chile se convierta en una potencia agroalimentaria. Sí, entonces, esas cosas son las que generan mucho ruido. Sí, y además de eso, Gerardo, aquí eso en Bulnes, que es muy grave, y también es muy grave lo que podría ocurrir en la Bahía de Concepción, en donde podría terminarse la especie, así es sencillo. Uh-huh. Y además, aquí perjudicaría a 43.000 familias pescadores y personas que viven de la pesca artesanal en la Bahía Concepción. Justamente, de esto es el impacto que genera, digamos, medioambientalmente bastante importante. Y además no hay que olvidar y considerar un punto súper relevante, que los estándares, digamos, con los que se normaliza o se regula esto en otros países son muy distintos a los que se están aplicando acá. Sobre todo en el tema de cuál es la distancia en la que tiene que estar un terminal de esta magnitud, la peligrosidad, de esta envergadura, de la población. Y acá eso no se respeta ni cerca. Sí, claro. Gerardo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Para venir a conversar sobre esto, cuáles son las externalidades negativas, lo grave, digamos, que sería este proyecto Octopus Biobío genera en la octava región. Muchas gracias a ustedes y muy amables por este espacio, porque es muy importante para nosotros poder recalcar esto que está sucediendo en nuestra comunidad. Gerardo Guíñez, secretario ejecutivo de Bulnes sin termoeléctricas, en lo mejor de la mañana. La mañana de noticias en El Conquistador.